La Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarios y Agroindustriales es una federación que se basa en la Ley General de Cooperativas aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2005. Es un organismo de tercer grado. Existen cooperativas de base, como está la Carlos Díaz, que es asociada nuestra, uniones de cooperativas donde están conformadas por cooperativas de base y centrales. Nosotros tenemos un híbrido porque en base a la Ley General de Cooperativas, hoy solo podemos asociar uniones y centrales, pero con la potestad de la ley de cooperativas agropecuarias y agroindustriales aprobadas en el 90, pudimos articular a la Federación Cooperativa de Base que hoy están con nosotros. Tenemos una misión, tenemos una visión. Somos, en el caso de la misión, somos un organismo cooperativo de tercer grado con cobertura y liderazgo nacional, integrado en alianzas internacionales, dedicado al fomento organizacional, socioeconómico, político y cultural de las empresas cooperativas asociadas, constituidas por hombres y mujeres, con el fin de mejorar la calidad de ellas y ellos en forma sostenible, amigable con el medio ambiente y con enfoque de género. Estamos en la planeación estratégica y al 2011 nuestra visión es ser la Federación Cooperativa Nacional, líder del sector agropecuario y agroindustrial, capaz de responder de manera oportuna y eficaz a las demandas de las cooperativas, primeramente de sus asociadas, con una mejor atención y más servicios de alta calidad para desarrollar las cooperativas en forma sostenible económicamente y ambientalmente como empresas eficientes y competitivas. No es nada más de silbar a caballo atorado de pinol. Pues. Lo que nos proponemos es algo bastante difícil, pero dice que de los locos es la esperanza y es el alcance de ella. Bueno, nosotros queremos decirle que tenemos un par de años de estar incursionando en esta parte novedosa que ya hemos oído en la mañana, y es la parte turística y el turismo ecológico, el turismo comunitario, el turismo campesino. Nosotros decimos que el turismo rural comunitario es una actividad económica basada en el desarrollo, aprovechamiento y disfrute de nuevos productos turísticos que están íntimamente relacionados con el medio rural y que se ofertan en el mercado. Complementaria esta actividad a la agricultura que permite al pequeño productor, a la unidad productiva o a la cooperativa diversificar su fuente de ingreso. Pone en valor los recursos locales, o sea, los activos que se encuentran en manos de pequeños productores, en algunos casos organizados en cooperativas o asociaciones comunales. Dinamiza la economía local en la medida en que distribuye entre la mayor cantidad de actores económicos locales los ingresos y beneficios que generen. En la parte común es la búsqueda de una forma de generar nuevos ingresos en armonía con las costumbres y la dinámica productiva local. Lo unitario es la posibilidad de mejorar con responsabilidad la calidad de vida de nuestras familias, en particular de la comunidad en la parte general. Este es para nosotros el turismo rural comunitario. Los retos: generar la sostenibilidad, promover y consolidar la participación comunitaria que conlleve al desarrollo local a través del uso responsable y recuperación de los recursos naturales, distribución equitativa de los ingresos entre la mayor cantidad de actores económicos locales, formación de capital social, fomento de confianza, capacitación al recurso humano local, consolidar el protagonismo de la mujer y los jóvenes, revalorización de las condiciones de empleo, diversificar la oferta, promover la construcción de productos complementarios, rescate y resguardo de la identidad cultural, revalorizar el patrimonio cultural y ambiental, abrir mercado a la producción local a través de la agregación de valor, mejorar la calidad de los servicios, fomentar la asociatividad, promover la relación público-privado. Retos: incidir para que desde el Estado se logre conocer y entender lo que es el turismo rural comunitario y sus implicaciones a nivel local. Asumir al turismo rural comunitario como producto país. Crear una estrategia incluyente de desarrollo del turismo rural comunitario, políticas, regulaciones, incentivos y promoción. Apoyar la formación de recursos humanos para todos los actores económicos involucrados. Crear una oferta para el mercado internacional y nacional. Posicionarse de las políticas públicas del Estado. Sujeto de crédito y formación. Posiciones en el mercado internacional como producto país. Que sea incorporado en los registros de las cuentas nacionales donde se visualice el aporte en el PIB. Identificar y atender la diversidad de riesgo que la actividad turística conlleva. Evitar el desplazamiento y marginalidad social en los segmentos de población con menores posibilidades y condiciones para incorporarse en la actividad turística. Diseñar iniciativas de atención integral, promover encadenamientos productivos, alfabetizar, capacitar, sostener las bondades que desencadena el turismo rural comunitario en la recuperación y protección del medio ambiente y la equidad social. Bueno, ahí observamos algunas cosas que para nosotros es turismo. Se utiliza el tractor con las últimas tecnologías, pero nosotros tenemos ahí el recurso humano y animal. Tenemos muchas cosas que podemos ofertar, tenemos muchas cosas que podemos presentar al turismo, y bueno, y tenemos flora, tenemos fauna, tenemos vida, tenemos juventud, divino tesoro, ¿verdad? Esta parte, les decía, es algo que nosotros creemos desde la federación que no debe ser algo colateral. El turismo para nosotros en algunos aspectos, porque estamos a nivel nacional, la federación tiene 640 cooperativas, dentro de uniones y centrales estamos en todo el país, tenemos control de la costa pacífica, control de la costa atlántica, tenemos el escudo central montañoso, tenemos las zonas semiáridas, lo que llamamos nosotros tierra caliente o zona de poca precipitación, tenemos presencia en todos los rubros, tenemos presencia en la ganadería, tenemos inmerso en nuestros asociados gente que combatió desde las filas de la resistencia contra el gobierno sandinista, tenemos también licenciados del ejército y de la policía que en el proceso de reforma agraria forman parte de cooperativas asociadas a nosotros. Y ahí hemos visto que es posible encontrar un turismo también de nuestra historia, de nuestra realidad, donde puede encontrarse un combatiente de la resistencia, un comandante regional, alguien que comandó tropas y un ex mayor, un oficial del ejército que también esté en la misma y que puedan compartir cómo un día se enfrentaron y combatieron por un ideal que cada uno creía que era correcto y hoy están en la tierra que es la raíz de ellos, porque ninguno de ellos viene de otra parte que no sea el campesinado. Entonces estamos inmersos también en la principal realidad productiva, que es granos básicos, la soberanía alimentaria nacional, y allí también estamos combatiendo lo que nos ha dado la historia de las transnacionales y de la cibernética, una carta tecnológica cargada de químicos, y estamos regresando a nuestros ancestros para producir más sano, amigable con el medio ambiente, con los recursos naturales. Somos dueños de fuentes hídricas, tenemos por lo menos el dominio, la posesión, recuperar eso, recuperar las bellezas escénicas, recuperar todas las partes que en un momento fueron utilizadas, mal utilizadas para la producción agrícola, siendo áreas forestales. En fin, es un potencial, pero sí tenemos un reto, que es cambiar el pensamiento de esta gente, y a lo mejor muchos de ellos van a vivir principalmente con un rubro que va a ser el turismo, y el resto será colateral, pero ya la producción agrícola para, la producción ganadera para enfrentar la actividad principal, que sea el turismo comunitario. Para nosotros es importante porque la filosofía del cooperativismo en su esencia es social. Es una empresa económica, pero que su excedente va dirigido a una cantidad de familias y no a un solo bolsillo. Y una vez que resolvemos el problema económico, comenzamos a enfrentar los problemas sociales y los problemas culturales. Y cuando hayamos resuelto esas condiciones, esas limitaciones para la vida de esa familia campesina asociada, vamos a estar en otra dimensión. Pero esa empresa estará ya activando la cadena de valor, ¿verdad? La producción, que es la que tenemos ahorita incipiente, luego la agregación de valor y la comercialización, que ha estado en otras manos. Entonces, para nosotros, este reto, además del principal que nos tiene 18 años en esto, desde la defensa de la tierra en los 90, porque son cooperativas que surgieron a través de una reforma agraria integral en los 80, que no fue tan integral, fue nada más de pasada, y luego la implementación de una filosofía cooperativa que violentó principios, el principio de gradualidad, de voluntariedad, pero que nos sirvió y hoy estamos retomando. Muchas gracias.